postulantes. En su momento. En su momento. En un primer momento. Quedamos seis. Ajá. ¿Seis? Pero en principio había toda una cuestión, eran ocho entonces. Sí, en después total, por temas, claro, sí, temas de legalizaciones. Sí. Sí. Estamos, bueno, sí, por supuesto, con Ricardo Caleuche García, intendente electo en las últimas elecciones del 25 de septiembre, ¿no? Una fecha que te vas a acordar por un tiempo. Buen día, Chino, buen día, Kiki, buen día a la audiencia de Radio Boga. Queremos conocer un poco ese antes del 25, porque ahí hay un quiebre, obviamente, tenés una exposición muy diferente y muy comprometida, pero hay todo un trayecto previo, ¿no? En muchas partes de tu vida que a lo mejor fueron determinando, fueron llevando por este camino. Sí, en realidad es una lucha que viene desde hace mucho tiempo y que, bueno, está vinculado por ahí con distintas aristas, como vos decís, sociales, políticas, sindicales y bueno, una diversidad de actividades que desarrollamos y que, bueno, en ninguna ha sido simple, porque cuando uno es militante de base, militante social, le cuesta creo que todo el doble, el triple. Entonces, hacer política, nosotros llegamos en situaciones deshilachadas. Deshilachadas en todos los aspectos, porque hacer política sin dinero es muy, muy, muy complicado. Entonces, llegamos con un desgaste terrible a nivel psíquico, a nivel anímico y a nivel físico. Y bueno, y a eso hay que complementarle todo el resto. Y bueno, culminó el 25 de septiembre y creo que todo eso fue por ahí valorado por la gente y la verdad, sorprendido terriblemente. Sí, fue un año de muchas sorpresas. También fue sorpresivo el 50% de Cristina. ¿Por qué atribuís que hay tanto clima de sorpresas? ¿Se está esperando que la cosa no salga, aunque se esté esperando que la cosa salga? Y es eso, un poco es eso. Qué raro, ¿no? Sí, sí, hay cosas que son contradictorias y cuestiones que por ahí uno no termina de entenderlas. Yo creo que la gente está promoviendo una situación que es difícil de entender, pero que creo que a su vez se avizora un futuro completamente distinto. Y esperemos que sea todo para bien. Hasta acá, hasta la fecha, hicieron un camino muy interesante en términos de construcción política, ¿no? Sí. No se veía a Caleuche solo con un aparato, como se llama, sea justicialista, sea lo que sea, sino que se notaba las diferentes vertientes de los que te acompañaban, ¿no? Había personas de la feria que entraron en la militancia, había juventud, había gente del pueblo nacida y criada y había también nuevos que llegaron y que acompañaban. ¿Cómo van a hacer para mantener esa construcción, que es muy importante, una vez que estén en el poder, digamos, una vez que accedan al sillón? Y nosotros hasta ahora, anoche tuvimos una asamblea, y hasta ahora se mantiene toda esa diversidad de corrientes. Pero también se nota en el ambiente que es una situación súper compleja, ¿no? Porque está vinculado con un montón de cuestiones que son, por ahí, si uno se pone a analizarlas fríamente, normales. Pero también generan una cierta incomodidad, un cierto grado de incertidumbre. Porque vos no sabés lo que realmente, esto que decíamos hace un rato, no sabés realmente qué es lo que está sucediendo. Si hay gente que realmente el apoyo lo dio porque realmente quería promover una cosa completamente distinta, o si hay intereses en el medio de que los llevan a promover esto o a empujar esto, este tipo de situación. Entonces, estamos en una etapa de la conformación del gabinete y bueno, ya hay desconfianza de todo tipo, de todo. Aparecen por ahí las cuestiones que complican, ¿no es cierto? Que además te movilizan y te movilizan de una forma completamente distinta. Así que no es simple. Estaba pensando en lo que ha cambiado el Bolsón a lo largo de esta trayectoria que te lleva a una posición política de competir por la intendencia y lograrla. Es decir, sí. Es todo un trayecto, pero además en un contexto muy particular. Esos cambios que se están produciendo en el Bolsón a nivel social, a nivel juego social me refiero, con nueva gente, conflictos que hasta hace mucho no se avizoraban como tales en lo que hace, por ejemplo, al rubro inmobiliario, que afecta en general a la comarca andina del Paralelo 42, pero tiene su correlato y va a formar parte de una agenda que tal vez sea de las que tenga como punto prioritario eso cuando empieces. ¿Cómo viene la mano en ese? Hay situaciones re complicadas. Nosotros sabemos que van a ser temas sumamente candentes. Uh-huh. El tema que, bueno, hay que ver cómo se canalizan para que sea lo menos complicado posible. Uh-huh. Y para que no resienta la relación de la comunidad. Uh-huh. Porque yo soy uno de los convencidos de que las diferencias hay que discutirlas y que no hay que enfrentar a la gente por las diferencias. Uh-huh. El tema es que cuando hay intereses particulares así es muy difícil. Uh-huh. En este sentido, hablando de las dificultades, Jorge nos pregunta si no sería conveniente formar un gabinete de transición dadas las características del gobierno anterior. Y sí, podría llegar a ser. El tema que, bueno, hay que estar predispuesto de las dos partes. Porque eso, como expresión de deseo, está interesantísimo. En su momento, Cacho salió a decir que por él asumía mañana, en su momento, ¿no? Y sí, bueno, pero por la situación de la municipalidad en sí. Yo ayer estuve reunido con un grupo de abogados que han demandado al municipio. Y un panorama sumamente complicado, uh-huh. Alrededor de 5 o 6 millones de pesos que están ahí para ser ejecutados. Uh-huh. Así que un grupo de abogados. Uno de los frentes, digamos. Sé que hay a proveedores, hoy anduve haciendo la entrega de las liquidaciones del gremio, uh-huh. Y hay proveedores que le entregaron cheques por 130 mil pesos para enero. Uh-huh. O sea que hay situaciones que son complicadas. Uh-huh. Sí. Y yo quiero, y voy a sentarme con el actual intendente en breve para que me dé un panorama de toda esta situación. Uh-huh. Y lo voy a socializar con la comunidad porque se avecinan tiempos complejos. Y bueno, y a mí me queda, yo recibo el 10, el 12 es el día hábil siguiente. Y yo espero que estén pagados los haberes de noviembre de la gente. Y me queda enfrentar pago de diciembre y aguinaldo. Uh-huh. Y con un panorama así chequeado me parece que es muy complicado. Uh-huh. Y con una coparticipación sumamente acotada por los recortes, uh-huh. de los compromisos que se han contraído últimamente también. ¿Imaginan algún tipo de panorama de iniciar un gobierno que al menos se vislumbraba como una posibilidad de, no sé si de centro izquierda o distinto, ¿no? A lo que había, iniciar con ajuste, por ejemplo. Y no, bajo ningún aspecto. Mm. Antes de eso prefiero renunciar. Mm-hmm. El tema es que va a haber que hacer un reacomodamiento, mm-hmm. una reestructuración. Porque, por ejemplo, a mí me han aparecido estos días que han sido agobiantes en mi laburo actual, gente que yo no sabía que estaba en la municipalidad, dependía del municipio, uh-huh. y que, bueno, uh-huh. me han ido a pedir continuidad, y que vos no lo tenés dentro de... No lo viste, digamos. No lo vi nunca. Uh-huh. Claro. Y bueno. En ese sentido, ya hablando de municipal, ¿tienen en mente algún tipo de reestructuración de lo que sería el organigrama, de lo que serían las secretarías, más o menos, estamos organizando todo el tema. Estamos organizando. Sí, eso también lleva al correcto dimensionamiento de cuál es la planta general, ¿no? Claro, o sea, claro. A quién hay que pagarle. ¿Por qué? Y acá nunca supimos estrictamente qué cantidad de empleados hay. Nosotros ni por el ámbito gremial ni por ningún medio. O sea, se decía en el presupuesto 445 trabajadores. Uh-huh. Pero en realidad no sé si ese es un número real. Uh-huh. Yo recuerdo una entrevista que le hicimos para una revista, con otro periodista, a Cacho Romera, en el que decía, bueno, pero el empleado público no trabaja, ¿no? Como que, no le decíamos, pero no hay opciones como de adoquinar, de generar proyectos internos, ¿no? Que generen mano de obra, como obra pública, en el sentido, no sé, más keynesiano, para decirlo, de la cosa. Y él decía eso, como un lugar común, por un lado, y por otro lado, es a veces una falacia, ¿no? No sé cómo ves, sobre todo teniendo en cuenta tu origen de trabajador, ¿no? Sí, sí. Y nosotros hicimos algunos contactos ahí con el municipio de Esquel por el tema de los adoquines y eso. Y estábamos pensando en generar una empresa municipal en este rubro. Pero bueno, no es simple. Hay que ver a ver de cómo están las finanzas y si conseguimos algún financiamiento extra como para crear una empresa de esta modalidad y emprender un desarrollo en este aspecto. Pero bueno, tenemos que tener los números reales, que creo que los vamos a tener cuando estemos asumidos recién. Sí, Caleuche, el número da en el municipio y en la provincia, es decir, el mismo signo está en este momento por asumir. ¿Y cuál sería la relación que se establece ahora con Viedma y las posibilidades de que justamente el gobierno de Soria permita que estas posibles anormalidades financieras que estás mencionando lleguen a entorpecer los primeros pasos del municipio? De la gestión. Claro. Y yo tuve una charla que hoy salió en un medio local con el gobernador electo la semana pasada. Y él se comprometió en este aspecto a ver de qué forma nos auxiliaban rápidamente, porque evidentemente estamos en situaciones similares con las diferencias que significa la provincia, ¿no? Que el monto de la deuda casi es de 5.000 millones de pesos. Nosotros no tenemos una deuda tan abultada, pero en relación creo que se asemeja. Entonces, creemos que va a estar la asistencia, por lo menos está la intención de ser auxiliado por la provincia. Pero eso no significa que nosotros no tengamos que delinear alguna cuestión como para que empecemos a generar recursos propios. Entonces, creo que hay que apuntarle a eso. Quique lo decía recién de una manera, fueron semanas bastante movidas en la comarca en general y en el Bolsón en particular, ¿no? Movilizaciones varias, reclamos, inquietudes y demás. Un tema sobrevuela todo, de alguna manera, que es el tema inmobiliario, decía Quique, o lo que sería la tierra, el acceso. En algunos casos está un emprendimiento como el del Cerro Perito Moreno, que tiene que ver con las tierras, con el acceso a las tierras, cómo acceder a las tierras y lo que se decide hacer en esas tierras. Y por el otro lado, está la imposibilidad de acceso a la tierra, que desembocan muchas veces en convivencia o en connivencia en una toma, por ejemplo. Sí, sí. A nivel tierras, ¿qué imaginan? En estos, y sobre todo focalizando en esos dos temas. Y a nivel tierra, nosotros estamos haciendo algunas gestiones para algunas tierras que son de instituciones por ahí nacionales y que vamos a ver si las podemos gestionar. Y bueno, y a nivel provincial también se lo plantea al gobernador electo como para ver si surge alguna posibilidad como para iniciar ya algún tipo de expediente en relación para ver si lo más rápido posible podemos contar con alguna tierra disponible de provincia como para empezar a promover alguna posibilidad en este aspecto. Sí, recuerdo en la campaña se hablaba de loteos sociales en eso. ¿Cómo se...? Y bueno, sí, eso ya es una cuestión que está más vinculado con lo específico, ¿no? Porque por ahí vos conseguís tierra y después tenés que ver para dónde la perfilás. Nosotros creo que tenemos que estudiarlo muy, muy tranquilamente el tema, para que tenga cabida la gente que está más desprotegida, y que tenga cabida también la gente que por ahí tiene posibilidad de pagar una tierra en cuotas. Así que tendremos que ver a ver qué disponible, de qué, a qué accedemos, qué es lo que está disponible y qué es lo que podemos conseguir, y a partir de ahí hacer los estudios pertinentes como para englobar a todo el que tenga demanda de tierra. Con un estudio de cuál es la necesidad, ¿no? Porque también tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que ha especulado con este tiempo. Ocupó acá, vendió acá, compró el autito, ocupó en otro lado. Bueno, todo eso lo tenemos que estudiar muy detenidamente como para que no se preste a este tipo de maniobra tampoco. Es una cuestión compleja. Y es lo que algunos dicen el diseño de un plan estratégico de acción, ¿no? Sí, sí. Lo cual lleva a observar muchas cosas, porque el tema de las tierras implica una mayor radicación o una posibilidad de prolongada radicación. Sí, sí. Esa radicación implica también un peso dentro del número, o sea, la demografía, y va cambiando el panorama. Y ahí hay... Sí, además hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está viviendo en la ribera del río, sí, y que esa gente tiene que ser reubicada, también, porque no puede estar viviendo en forma totalmente infrahumana y en situaciones de riesgo permanente. Así que son varias las aristas. Cargo el paquetito. Sí. En relación a esto y sobre todo la primera parte, Mateo pregunta, o por un lado también exclama, medio, no sé si enojado, pero ahora lo vamos a ver, dice: ¿por qué los concejales de su línea muestran apoyo a un emprendimiento que está claramente fuera de la ley? En relación al Perito Moreno, me imagino, y en relación a Paola Sana, calculo, pero no estuvo presente, ¿no? Se me ocurre. Y después dice: ¿por qué llevan esta discusión al sí o al no, cuando lo primero que deben respetar es la ley y los derechos de los ciudadanos? No es un buen presagio para los que queríamos un cambio, pónganse los pantalones, dice. Está bien, tiene todo el derecho. Yo no he hecho ninguna manifestación en ese aspecto, no he cambiado de postura, no sé a qué concejal se refiere y cuál es la manifestación pública que ha hecho el concejal. Lo que pasa es que hay una cuestión que yo creo que mucha gente tiene por ahí la costumbre de presionar mal, y yo ese tipo de cuestiones no la comparto. Cuando uno tiene algo para manifestar, tiene que ser respetuoso y cuidadoso, porque en base a lo que nosotros dijimos, yo sigo en la misma posición, no he cambiado. ¿Cuál es esa posición? De preservación del medio ambiente. Y a mí me parece que hay una cuestión ahí que está vinculada con esto, en este macroemprendimiento. Y una cuestión que está vinculada con lo que tiene como trasfondo general el negocio inmobiliario. Que, bueno... Y yo creo que está vinculado también con todo esto que está sucediendo a nivel general, con por ejemplo la Secretaría de Tierra de la provincia, que fue intervenida y eso. Y esa intervención tiene que ver con cuestiones legales. Así que a mí me parece que hay cuestiones que están vinculadas en algún aspecto con lo legal, en otro aspecto con toda esta ansiedad que tiene la gente, y en otro aspecto con este interés en particular que tienen estos negocios, ¿no? Llamó la atención hace una semana, creo que fue, sí, la declaración de política de Estado del proyecto, sobre todo porque se entiende generalmente que la política de Estado es una política que la sociedad en su conjunto decide llevar adelante, y para eso se juntan diferentes lugares, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo, pero que cuatro concejales declararan política de Estado algo que todavía no está analizado y ni siquiera muy aprobado por la sociedad en general, más allá de que hay gente a favor y gente en contra. Y pensando también declarar en política de Estado a por cuatro concejales que están a punto de terminar su mandato. ¿Cómo lo ven y en qué, cómo lo tomarán ustedes cuando asuman a esta política de Estado, entre comillas? Es un tema sumamente complicado porque esto que se votó es una intención de retomar el tratamiento de este proyecto, ¿no? Porque se votó eso en realidad. Sí. Y bueno, hay cuestiones que hay que analizarla. Hoy, por ejemplo, yo leí en un medio en el que hizo declaraciones el compañero gobernador, y bueno, él dice que en estos aspectos, en estos mega emprendimientos, va a recurrir a por ejemplo, a las universidades para que hagan todos los estudios para ver si realmente se trastoca el medio ambiente, se vulneran cuestiones legales y todo eso. Y a mí me parece que ese es un aspecto interesante que hay que tener en cuenta. Y después, bueno, creo que hay otro aspecto interesante que es el que promueve la gente. Hay que ver a ver qué es lo que dice la gente. Y en ese sentido, ¿cómo tomará el gobierno lo que es la movilización popular? ¿No? Teniendo en cuenta, pues, eso, ese día en esa sesión del legislativo del Consejo Deliberante, había por lo menos tres grupos movilizados, ¿no? Desde los alumnos de la FES a los vecinos de la Asamblea de Defensa del Agua y la Tierra, estaban también los que apoyaban al emprendimiento, todas como manifestaciones en el sentido que se ven, ¿no? De la sociedad civil. ¿Cómo van a manejarse a nivel? ¿Qué lugar, qué autoridad? ¿Cómo las van a escuchar? Eso sería algo, sí, la pregunta. Y yo creo que hay una cuestión que va a resultar compleja, pero que me parece que tiene que estar vinculada con una adultez por parte de todos los sectores, ¿no? Sentarse a discutir, a ver qué aspecto nos ponemos de acuerdo. Si es que hay que ponerse de acuerdo en algo, porque tampoco nos podemos enfrentar como gente que por ahí no tiene capacidad como para resolver la cosa en una mesa de discusión. Hay que crear el ámbito y ver de qué somos capaces de solucionar. Perfecto. Bueno, Graciela también preguntaba en ese sentido, decía, me gustaría que le pregunten por sus planes para encarar el traspaso de mando, que más o menos lo hablamos, si ya tiene un equipo de trabajo que esté en esta cuestión, y el otro tema sería, me gustaría escuchar sus proyectos, y lo concreto es de lo que planea hacer respecto de las ocupaciones de lugares públicos como veredas y plazas, sitios en litigio como en el barrio Luján, por ejemplo. Sí, ese es un tema re complicado. Ya lo hemos hablado en alguna oportunidad que estuve acá también. Y bueno, el tema es disponer de tierra para poder reubicar todo este tipo de gente, porque estas ocupaciones se dieron desde hace mucho tiempo y hay gente que está viviendo, como lo decía antes, por la gente de la ribera, está viviendo en remanentes de reserva y sin ningún tipo de porvenir. O sea, creo que una persona que está viviendo en esas condiciones no tiene posibilidad de acceder a la titularidad de la tierra, por ejemplo. Claro. Y en relación al equipo, para volver, ¿está el equipo? Como te dije al principio, estamos trabajando en la conformación, todavía no lo tenemos definido, pero bueno, se está avanzando en ese aspecto. Otro de los conflictos recientes tiene que ver con el de los estudiantes, como comentábamos recién, sobre todo la FES que se estuvo movilizando, pero no solo en lo que respecta a los problemas edilicios, que de hecho se declaró en emergencia el edificio del CEN 30 y 48, sino también en la persecución de la que fueron parte, hubo ahí amenazas por parte de un comisario, de un oficial. A nivel municipal, ¿qué creen que se puede hacer en relación a la educación? No tenemos una incidencia directa, pero sí podemos, como lo dijimos durante la campaña, a través de la gestión, promover que todo este tipo de cuestiones no incidan en este tipo de hechos graves. Nosotros hicimos una, promovimos una solución a este tipo de cosas mediante una denuncia en el INADI, uh-huh, para que esto que sucedió con los pibes del FES deje de realizarse por, uh-huh, parte de la policía. Uh-huh. Y con respuesta y todo, el INADI respondió y le indagó a las autoridades policiales. En este aspecto. El otro día, en el programa Marca de Radio de Eduardo Liberti, que se emite en Buenos Aires, que es Radio La Red, hubo un informe sobre la situación de los estudiantes secundarios de Bolsón. Y un momento Liberti se pregunta, ¿pero cómo? ¿La policía del Bolsón es autónoma? O sea, ¿no responde a otros estamentos? En ese sentido también, ¿cuál es la relación de un municipio con lo que es la policía, hablando de subcomisarios o de comisarios? Y yo creo que directamente no se incide, pero sí por ser la autoridad máxima del pueblo, uno le puede recomendar acciones a la policía. A mí me parece que primero que nada está la prevención antes que la represión. O sea, y ese tipo de cuestiones creo que están dentro de nuestro ámbito. Está bueno. Y de nuestras posibilidades. Nos quedan unas poquitas preguntas. Sabemos que estás apurado, la vamos a hacer más o menos rápido. Volviendo a los estudiantes, en el debate organizado en el Instituto de Formación Docente por los mismos estudiantes, ¿te acordás que fue, que habrá sido hace, bueno, ya un par de meses? Tu respuesta a los cambios concretos en mejoramiento de edilicio que hicieron los chicos fue eso. Por un lado, que eso corresponde al Consejo Provincial de Educación, como que no hay injerencia del municipio. Sí, pero vamos a hacer las recomendaciones. Claro. Yo, además, dada la situación actual, cuando hablé con el gobernador Soria la semana pasada vía telefónica, lo puse al tanto de esta situación, porque se traslada a esta nueva gestión. Y si no se soluciona esto antes del inicio del próximo periodo, no va a llover a nosotros el tema. Entonces ya lo tenemos instalado y ya está, hay que buscar la solución inmediata. Si no, bueno, sigue el inconveniente y los pibes van a seguir sin clase. Entonces hay cuestiones en las que nosotros nos vamos a involucrar, porque más allá de que no tengamos incidencia directa, es una cuestión que está vinculada con la vida social de nuestra comunidad, así que en ese aspecto no vamos a tener ningún tipo de inconveniente ni involucrarnos. También en ese debate hubo una propuesta desde tu lado, desde tu sector, digamos, proponiendo la creación de más carreras en la Universidad de Río Negro, o al menos la sugerencia, y crear escuelas de oficios y arte. ¿Eso se mantiene y cómo lo encararía? Sí, y bueno, y eso de la misma manera, proponiendo por ahí proyectos en este sentido. Y los de la universidad, nosotros tenemos pensado a través de desarrollo social hacer una encuesta con todos los estudiantes secundarios, como para ver cuál es la demanda que hay de carreras, como para promoverla ante el rectorado nacional. En ese sentido, ya hablando de educación y cultura, Eli, de acá del Bolsón, pregunta, ¿cómo piensa bancar el tema de la cultura? Y con un presupuesto acorde a lo que está previsto. No sé, el actual no sé qué prevé. Nosotros aparentemente nos vamos a guiar con este presupuesto actual como referencia, porque no está, ¿cómo es?, aprobado el del 2012, ni se puso en discusión, me parece. Así que nos vamos a guiar por el presupuesto 2011, y bueno, y lo iremos ajustando a medida que vaya siendo necesario. Sí, porque es un área interesante en lo que es la comarca, ¿no? La cultura, también el turismo y producción, por supuesto, ¿no? Pero la cultura en el Bolsón, sobre todo, tiene como un halo de algo de mucha importancia, tal vez más importancia que en otros municipios. Y una diversidad totalmente total. Y en ese sentido, ¿tienen alguna idea de hacia dónde apuntan a mantener la cultura, o hacia dónde apuntan a nivel gestión? En realidad estábamos pensando en nombrar dos personas, y no sabemos, todavía no estamos definidos como una dirección y una subdirección, con una persona que se ocupe todo de la cultura popular y otra persona que se ocupe de lo más vinculado a lo, a ver cómo te lo digo para no, para que no resulte antipático, a lo vinculado con el teatro, con el cine, con todo esto, ¿no? Las artes, las y la artes, cultura popular. Claro, claro, ahí está. Sí. Para que ver si lo podemos ensamblar y puede manejarse sin separarse de la mejor manera. Y también es una cuestión que no es simple, porque las diferencias existen en todos los ámbitos y nosotros también eso lo percibimos. Entonces, ver de qué forma lo hacemos de la mejor manera como para que la cultura se manifieste en todos los ámbitos de la sociedad. Bien, sí. En ese sentido, bueno, más o menos parecido, Ricardo pregunta que desde hace algún tiempo se está escuchando hablar cada vez más de la posibilidad de que los combustibles fósiles entren en una etapa de escasez mucho antes de lo que podíamos imaginar. Inclusive en nuestra localidad, creo que en estos momentos se está desarrollando un taller para estudiar a fondo esta cuestión. Se debe referir a lo de la transición. Sí. ¿No? Sí, sí, algunos experimentos que están haciendo en el CIDEP también. Sí, y prepararnos como comunidad ante un cambio total de consecuencias imprevisibles si esta posibilidad fuera cierta. La pregunta es, ¿está usted en conocimiento de esto? Y en caso afirmativo, ¿qué previsiones han evaluado desde su propuesta política para los próximos 4 años si tuviéramos que hacer frente a este inquietante asunto desde nuestra realidad local que ha apostado a un futuro cada vez más dependiente del turismo? Yo soy un trabajador, desconozco estos temas que son específicamente técnicos. Hasta acá no me había aparecido una inquietud de este tipo. Pero bueno, yo invito a esta persona, si tiene conocimiento, que se acerque, que nos eleve una propuesta en este aspecto y charlemos, ver a ver qué es lo que se puede prever. Yo lo desconozco. En ese sentido, además, no tengo que ser sabedor de todos los temas, porque si no, bueno. Eso me lleva a una pregunta. Hoy lo hablábamos antes de iniciar. Yo creo que hay una cuestión, una confusión de parte de la gente, ¿no? A mí me quieren hacer aparecer ahora mucha gente como un salvador de toda la situación. Y creo que no nos podemos equivocar. No nos podemos equivocar. Creo que generamos una cuestión que la gente promovía, generar un cambio. Pero que no me vean como un mesías, como un salvador, porque no soy eso. Soy un ser con un montón de limitaciones y bueno, y que me tengo que rodear de gente para que me ayude en estas circunstancias, y además necesito de la ayuda de la comunidad, porque la situación social, la situación institucional y la situación económica y financiera del municipio es mucho más preocupante de lo que nos imaginamos. Es mucho más preocupante de lo que nos imaginamos. Entonces, por ahí, creo que tiene que haber tolerancia, tenemos que poner bien los pies sobre la tierra como ciudadanos y no verme a mí como un mesías, porque si no, a los 2 días me van a sacar a patada. Y yo no quiero que me saquen a patada. En todo caso, esto quiero dejarlo bien claro, porque creo que mucha gente me ve como un salvador y no es así, no es así. Yo soy un ser humano, casi un ser humano, como cualquiera, que tengo el ánimo y la mejor buena voluntad de ver si podemos construir algo nuevo y algo que sirva para la gente, pero no soy un salvador, ¿eh? Eso quiero que quede claro. En ese sentido suena esperanzador tu sobrenombre, Caleuche, ¿no? La nave de los locos, es que están todos ahí. Los locos pensados como los esperanzados. Totalmente, también. Totalmente. Así, bueno, queda una última pregunta anónima, que es, ¿cuál es la opinión del intendente Caleuche sobre la legalización de la marihuana? Mira, bien puntual el tema. Eso apareció en una... En Facebook, ¿no? Iba a decir en una... En Facebook, sí. Una red social, sí. En una red social. Y realmente no sé qué connotación tiene, si es una cuestión que está vinculada porque en el ámbito nuestro hay mucha gente de la feria que milita, o si tiene una connotación seria. O sea, si es a favor o si te están, si es una amenaza. O si va una chicana. Claro. Más allá de eso, yo creo que hay cuestiones que la ley en el país ya estableció determinadas cuestiones y bueno, yo no puedo ir en contra de eso. Uh-huh. Nosotros estamos vinculados con lo que está legalizado uh-huh. y fuera de la ley, nada. Dentro uh-huh. de la ley todo, como decía el general. Bien. Caleuche, te agradecemos mucho esta visita, te retuvimos por un par de minutos más de lo que nos había dicho, pero bueno, me parece que es muy importante. Y acá hay muchos saludos, después los vamos a ir leyendo por Facebook y por otras redes sociales también, agradeciéndote también tu presencia. Bueno, muchas gracias y yo le agradezco a ustedes la posibilidad de manifestarme. Yo soy uno de los que estoy muy preocupado por la situación actual. Creo que me preocupa no solo la situación económica y financiera del municipio, sino todas estas cuestiones de las que charlamos uh-huh. y que, en verdad lo digo con toda franqueza, yo no quiero ser la persona que se me vea como el salvador, porque uh-huh. si la gente votó eso, creo que se equivocó. Uh-huh. No quiero aparecer como eso porque creo que eso es endiosar a una persona y bajo ningún aspecto yo pretendí eso cuando me presenté. Uh-huh. Me presenté como una alternativa de construcción colectiva y creo en la construcción colectiva. Y bueno, espero que la comunidad me entienda, que la comunidad nos ayude, porque de otra forma creo que no hay posibilidad de generar ningún cambio. Uh-huh. Muchas gracias a ustedes, me sentí muy cómodo acá. Bueno, menos mal. Y eso que no tomaste mate. Y muy, muy respetado, que eso se lo agradezco mucho. Bueno, queda una pregunta que después la vamos a hacer, es en relación a la información pública, justo. En este sentido de esta charla abierta y franca, y bueno, cómo va a seguir los canales institucionales para... Pero bueno, la dejamos para... Vamos a tener mucho tiempo para juntarnos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Caleuche. Gracias.